que esta es una iniciativa que hemos tenido en el marco de trabajar una voluntad de unidad entre los sectores de la educación, tratando de convocar a la mayor cantidad de organizaciones y de compañeros que estamos laburando en esto. La verdad que esta convocatoria fue sobre todo para nuclear los reclamos que a 10 años del kirchnerismo, digamos, nosotros seguimos haciendo en el marco de la educación. Entendemos que hay un montón de cuestiones donde no se ha avanzado en absolutamente nada y otros aspectos donde es necesario profundizar algunos cambios, digamos. En este sentido, una cuestión fundamental es seguir trabajando la cuestión del presupuesto para la educación, para todos los niveles educativos. Después, bueno, la necesidad en ese sentido de que los docentes tengan un salario igual a la canasta familiar y un 82% móvil en su jubilación. Estamos también reclamando por un boleto educativo integral, digamos, para todos los niveles educativos que son obligatorios y también para el nivel superior.